Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hola, hermanos. Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Bien, con la gracia del Señor. Hoy día convertí a 18 hermanos. ¿Por qué para? Cada vez que caminas por la calle, los ojos del bendito que pide ayuda está contigo. Vamos a llamar a la Amelia. ¿Amelia, no? Sí. ¿Vas a convertir a un hermano hoy día? ¿Llamáis? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Necesito hablar con Amelia del Carmen Cisternas. A ver, espera un momento. Por favor. A ver si está ahí abajo. Por favor. ¿De parte de quién? Del hermano Braulio Valenzuela. Ya está. Muchas gracias. La gracia de San Peperoni esté con ustedes. Y con bototos. Peperoni está con bototos. Y con abrigo. Orinemos. Hermano Braulio, ¿cuándo vamos a recaudar el diezmo? Lo recaudé en la mañana. ¿Ah, sí? Sin que nadie viera. ¿Hermano? Porque las platas y los dineros. Ahí parece que le van a... Aló. Aló, buenas tardes. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hablo con la señora Amelia del Carmen Cisternas? Sí. Qué gusto poder escucharla, hermana. ¿Estás hablando con el hermano asistente Braulio Valenzuela? Sí. ¿Me recuerdas, Amelia? No. Bueno, tuvimos una vez un impasse en la calle y yo te obsequié y tú me diste tus datos. Es para hablar sobre lo de San Peperoni, ¿recuerdas? No. Bueno, te has tú, en este momento, ganado la gracia del Señor para nosotros, junto al Distrito 14, entregaos la palabra de Peperoni. ¿Mm? ¿Estás bien en tu hogar? Sí. ¿La salud cómo está? Bien. ¿Cómo está la relación con tu familia? Todo bien. Muy bien. Peperoni está ahí. Vamos a pedir solamente un minuto de tu tiempo. ¿Mm? Para darte la bendición telefónica. Ya. Nuestros hermanos que os acompañan te la ofrecerán. ¡Peperoni! ¡San Peperoni! Tú repite con nosotros, hermana. ¡Peperoni está conmigo! ¡Peperoni está conmigo! ¡Peperoni me salvará! Peperoni me salvará. Peperoni es la persona indicada para entrar en mi hogar. Peperoni es la persona indicada para entrar en mi hogar. Solo Peperoni. Solo Peperoni. Es la persona que vive en mi corazón. Solo vive en mi corazón. Nosotros gritamos Peperoni y tú respondes con nosotros viva. Peperoni. Viva. Peperoni. Viva. Peperoni. Viva. Peperoni. Viva. Muchas gracias, hermana. Ahora queremos saber otra cosa. ¿Hace cuánto que vos no rezas a Peperoni? No sé de qué santo me está hablando, no tengo la menor idea. ¿Contáis lo que pasó con Peperoni? Cuéntale, hermano, cuéntale. Canaán, cuando pasó por Yair. Cuéntale que es el nuevo iluminado, el que vendrá, iluminado. Las palabras que os dejó Peperoni a nosotros. Amén. Es la siguiente. Palabra de Peperoni. Palabra de Peperoni. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a este que vosotros crucificáis, será enviado en el futuro, luego del 2000, con Peperoni al alba a sufrir. ¡Amén! ¡San Peperoni! Palabra Peperoni. Hermana, yo voy a decir una frase y tú respondes conmigo y dices, palabra de Peperoni, ¿ok? Respondió y dijo, no son 10 los que fueron limpiados, solo 9. ¿Y dónde están? Palabra de Peperoni. No te escucho, hermana. ¡Aló! ¡Mi hermana! ¡Amelia! ¡Amelia! Esta hermana se ha ido por el camino malo. Hemos perdido una hermana. ¡Hemos perdido una es hermana! ¡Es Satán que obra en las almas! ¡Es Satanás! ¡Ese elefante que obra en las almas se ha metido con trompa sí. y todo dentro del corazón de Amelia! ¡Satanás es el elefante! ¡Sí! Sí. ¡El elefante es el Satanás! ¡Sí! ¡No te dejes engañar! ¡Aunque vea perros negros! ¡No te dejes engañar! Porque ¡San Peperoni, Peperoni te salvará! Conmigo. ¡Peperoni sí! ¡Peperoni sí! ¡Peperoni en la gracia! ¡Peperoni te salvará! ¡Peperoni te salvará! ¡Peperoni! ¡Solo tú, Peperoni, tienes el deseo y la gracia! ¡Peperoni! ¡Peperoni! ¡Recemos por la hermana! ¡Amelia! Ay. Ha entrado en desgracia. Recemos por ella. ¡Oh, San Peperoni, salva esta alma! ¡Oh, San Peperoni, salva esta alma! ¡Que no cuelgue el teléfono, que nos escuche y se salve! ¡Que no cuelgue el teléfono, que nos escuche y se salve! San Peperoni. San Peperoni. ¿Cobró el diezmo hoy día o no? Lo cobré en la mañana, hermano. ¿Sabes que me faltan 10 loquitas para comprar la colación del niño y... ¿Te sabes? Unos pancitos por ahí, unos jamones, unos vinitos. La secretaria depositó en tu cuenta 25.000 hoy por la mañana. ¡Gracias, San Peperoni! Hermano. Gracias. Dime, estás calentito, hermano. Sí, sí. Hermanois. Hermanois. Diceisme. Yo hoy día lo vi en un auto, un deportivo. ¿Aló? Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién me comunicó, mi hermano? Disculpe. Hermano, ¿con quién comunicaste? Hermano David, ¿con quién nos comunicaos? Aló. Me comunicará de nuevo. Hermano, el auto, tú te preguntas el auto. El rojo ese. Peperoni me visitó en un sueño diciéndome que los recorridos a las personas necesitadas debían ser más rápido el y último, os puso en mi garage. El último modelo. Un Ford último modelo. Mire. ¿Sí? Es rojo, ¿eh? Es rojo por la gracia y la sangre que se vertió con la carne de Peperoni. ¿Sí? ¿Y por qué es descapotable? Ah, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría hablar con la señora Aide? De parte de... Del hermano Braulio. Valenzuela es mi nombre. Ya. Por favor. Hermano. Se dice ID. Muy bien. Hermano. Hermano. ¿Es descapotable? Sí, es descapotable. ¿Por qué? Para sentir la brisa en la que llega el mensaje de Peperoni. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hablo con la hermana ID? Sí. Hermana ID, muy buenas tardes. Qué gusto escucharos. Buenas tardes. ¿Estás hablando con el hermano Braulio Valenzuela? Ya, diga. Nosotros pertenecemos al Distrito 14 en la enmienda de San Peperoni y queremos ofreceros un minuto de regocijo ante nuestro querido amigo y señor Peperoni. ¿Cómo está tu familia, hermana? Oye, sé que estamos todos bien, gracias a Dios. Sí, qué bueno. Y a Peperoni. Eso ha sido gracias a Peperoni, tú lo sabes. ¿Quién es Peperoni, mijito? Amor, Peperoni es la cruzada del nuevo milenio que viene a salvaros las almas en enmienda de San. Ay, chiquito, mira, perdóname, pero yo nada con esas cosas. Entonces, te propongo una cosa. Cerremos este llamado, terminemos nuestra conversación. Ok. De la siguiente forma. Yo, con mis hermanos, te damos la bendición, tú nos dices, viva Peperoni, y terminamos. No, mijito lindo, no. Viva Jesucristo, que dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros. ¡Esta hermana es nuestra! ¡Esta hermana es nuestra! ¡Eso es lo que queremos! ¡Peperoni! ¡Peperoni! ¡Peperoni está con ella! ¡Peperoni me salvó! ¡Peperoni me salvó! ¡Peperoni me salvó! ¡Peperoni me salvó! ¡Alabado sea el Señor y Peperoni!